noche de disco, es noche de acción, es noche de sexo, dime tú, si esta es tu noche, yo. Sexo, guial, well.